canto de la tripulación. Tripulando con la Sin Permiso Banda. El gas. Te damos la bienvenida de nuevo al Canto de la Tripulación, un programa que siempre suele ser sobre poesía, relatos y radioficciones, pero que, como vimos hace alguna edición, también somos capaces de dedicar a la música. Hace dos programas te trajimos el Canto de la Sin Permiso en su primer volumen. En esta ocasión te traemos el Canto de la Sin Permiso volumen 2. Y es que la entrevista se nos alargó lo suficiente como para partirla en dos bloques. Esto que oyes forma parte de la primera entrevista, porque aquí seguimos con toda la banda al completo. Muy buenas. Hola, hola, hola. Les prometimos volver y aquí estamos desde las frecuencias de las ondas libres en Euskal Herria. No nos vamos, no nos vamos. Aquí seguimos. Aquí seguimos sudando. Un poquito de resaca porque estamos, recordamos, esto se ha grabado durante la Semana Grande de Bilbao. En mitad de la gira que la Sin Permiso ha organizado por toda Europa, no toda Europa, pero no. Habéis estado en París, habéis estado por Cataluña y vuestros planes es pasar por Suiza. Bueno, prometimos en la entrega anterior que en esta no solo nos seguiríais tocando música, sino que también traeríais alguna canción. Así que vamos a empezar para que podáis respirar un poquito, no estéis ahí soplando todo el rato. ¿A quién le apetece proponer una canción? Que la pinchemos y nos demos un poquito de aire. Yo tengo una. La cantante y el grupo, bueno, se llama Evelyn Cornejo. Uh-huh. Y es la canción El mundo está como está. Creo que representa muy bien el estado de las cosas en el sur, en Chile, pero que también representa cómo están las cosas en el lado del mundo que habitamos, ¿no? Llama a la alegría también, llama a la rabia, a la digna rabia, y está bueno el tema. Así que el mundo está como está, Evelyn Cornejo. ¿Ya? ¿Estamos grabando? Sí. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. Lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido, lo mal portado, lo que queremos, librar al gato que está encerrado. Somos los rotos de mierda, de piel morena y la cabeza negra. Somos los resentidos, fumamos pito y nos gusta el vino. Soy descendiente de los pelientos, huele cebolla. Es por eso que ahora en la calle haciendo desorden. hablo chucha y no tengo modales. Somos los guasos sureños, hablamos mal y tomamos pipeño. Soy de los más marginales, aprendimos a nadar en los canales. Poco con la tierra, poco con la calle. Yo no me enfermo y nunca tomo antigripales. Soy de los más ordinarios, caminamos deformando el diccionario. Pulento, vacanza, acuática y mortal. De identidad territorial tú no cachas. Que mi raza es la mala, que no nos merecemos nada y que no reclamemos nada. Y somos en quienes se sustenta la riqueza, el poder, la tentación de esta psicópata nobleza. Soy la vulgar cultura popular, canto canciones pronunciando muy mal. Soy panfletaria, canción contestataria, porque la música oficial no acepta críticas sociales. Soy panfletaria, canción contestataria, la canción negra de puro sufrimiento, por este pueblo sin reconocimiento. Canción de calle, de micro y de mercado, el ignorante feo siempre la mirado. Somos a quienes le negaron la cultura, es por eso que yo ahora ni en la tele, pero la encuentra de mil colores en las paredes. Criminalizan si te pones a pensar. Somos delincuentes para la cultura oficial. Ya, Habibi. Hay voluntad para tenernos en el hoyo, sumergidos en la rabia y en el odio, pero tenemos fuerza y creatividad para escapar y encontrar libertad. No estamos solos, somos una sola voz, desde el Gualmapu hasta Burkina Faso, la Palestina. Soy el chicano, el africano, el zapatista, el terrorista, el desplazado, soy yo. No está como está. No estamos solos, no. Le cambié la letra, pero da lo mismo, ¿no? Bueno, y con esta rolita, como decimos en México, que escuchamos, El mundo está como está, de Evelyn Cornejo, se me vino a la mente otra canción de esta cantautora chilena que se llama La chusma inconsciente y que me gusta mucho porque interpela también, o sea, como a lo excluido y los y las nadie de siempre, de cómo también ahí... en la calle, sin permiso, nos apropiamos y pues también resistimos, y no solo resistimos, creamos otras maneras de relacionarnos y pues sí, de pararnos ante pues tanto saqueo y tanto sistema de muerte que nos tiene ahí carcomidas por todos los rincones. Pero ahí seguimos en la alegría, en la fiesta también, y justamente eso es parte de la propuesta también de la Sin Permiso, no mostrarnos. Por eso nos definimos como una banda de calle, aunque igual en esta gira, por todo esto que decíamos de las restricciones a veces de ruido, del espacio público, la policía, etcétera, nos ha tocado tocar bastante en espacios, en locales más cerrados, y eso también ha sido un desafío para nosotras, como transportar ese formato callejero que nos gusta mucho porque es justamente eso, no es como que estemos haciendo un espectáculo o un show donde la gente está meramente de espectadora pasiva, sino que también jugamos mucho con eso, con bailar con la gente, con también tenemos una propuesta ahora estética de vestuario, que son los diablos y las diablas, cada una de nosotras es una diabla, un personaje, traemos unas capuchas ahí y son distintos diablos de distintos carnavales latinoamericanos y también ahí hemos hecho como una fusión y apropiación y como reversión también de estos diablos tradicionales de los carnavales y también jugamos mucho con eso, entonces también es muy lindo eso, ver en la calle de repente los niños como que les intriga, se asustan, juegan, se acercan, miran. También creo que traer un poquito de ese sur, de esta migrantada sudaca, traerla también aquí a las calles de Europa. Eso, amigos. Vale, entonces nos habláis de vuestra, un poco, seguimos hablando de la gira, un poco de vuestra puesta en escena con estas máscaras que os traéis. Ya nos dijisteis en el episodio anterior que habíais tocado en Cataluña, que veníais de París. Nuevas fechas, nuevos territorios. ¿Por dónde vais a pasar? Bueno, estaremos, una vez saliendo acá de Bilbao, estaremos yendo hacia Berna, Suiza, también compartiendo un poco de música de aquí de la Sin Permiso. Y de ahí bajaremos a Génova, Italia. Uh-huh. Y ahí cerramos más o menos las fechas de esta gira de la Sin Permiso. Claro, y yo creo que de pronto tour es mucho decir. Estamos ensayando, probando, experimentando este primer salto al charco. Y aquí decir un poco y aprovechar para agradecer a toda la gente querida, solidaria, que nos ha recibido, porque al final es un tour, un viaje totalmente autogestivo, que necesita de una red de afectos, uh-huh, de toda la bandita y las amigas y los amigos que tenemos cada quien en diferentes países, que nos han alojado a 5 personajes durante todo este camino y durante todo este movimiento. Entonces un poco el viaje, la ruta, se ha trazado de acuerdo a esta red de apoyos, digamos, esta red de amistades. Entonces qué buen momento igual para agradecerles a toda esa gente que ha permitido que la Sin Permiso viaje, ¿no? Y bueno, ya más adelante veremos si los próximos años podemos repetir esta travesía. Esperamos que sí. Nos vamos con un tema vuestro, ¿os parece? Que os veo aquí con los instrumentos. ¿Qué os apetece compartirnos? Bueno, vamos a compartirles un género muy interesante en México, que ha viajado por mucho tiempo, que se denomina chilenas. Y estos géneros, que son particularmente de la zona, bueno, de las donde más se toca, digamos, de Oaxaca y de Guerrero, en el estado de Guerrero en México, tratamos como de hacer un mix allí de dos piezas. Y bueno, estas chilenas son Tu Vestuario, que es una chilena de Guerrero, del dominio público, y la otra es La Samarqueña, de José Agustín Ramírez Altamirano, de la costa de Guerrero. Espero que la disfruten. Sin permiso, llegamos a El Canto de la Tripulación. Desde la costa chica de Guerrero hasta Euskal Herria. Acabamos de escuchar estas chilenas en directo que se acaba de hacerla sin permiso aquí en el estudio de la 97 Irratia para El Canto de la Tripulación, segundo volumen de El Canto de la Sin Permiso. Y bueno, estas chilenas que hemos escuchado, ¿qué? ¿Nos podéis contar algo más sobre ellas? Claro, muchas gracias por escucharnos, escuchar a estas chilenitas directamente de la Costa Chica de Oaxaca y Guerrero. Y bueno, contándoles un poco de la travesía de este viaje, de por qué chilenas, es interesantísimo porque justo se adoptaron en México, sobre todo en la costa del Pacífico, como por la parte de Acapulco, por esta travesía que venía directamente desde los sures, particularmente entre Chile y Perú, en los barcos que iban hacia las Californias, hacia la fiebre del oro. Entonces, era un puerto importante Acapulco, entonces llegaban allí y ahí, en mi viaje imaginario, veo a mucha gente bajando de los barcos, bailando con pañuelos, asándolos y tocando estas hermosas piezas de cuecas que se le dominan allí a este género. Y pues inmediatamente la gente, tanto indígena como afro indígena, ahí en esas costas, pues las adoptan y las hacen versiones de muchos estilos. Y pues de pronto llegan los bronces, ¿no? En este caso los alientos, y pues se transforman en un poco lo que tocamos y escucharon hace unos momentos. Y pues básicamente es un género que es fundamental para esa zona. Es muy importante porque, claro, se fusiona con la parte indígena, que allá en México, bueno, se usa mucho la tabla, el tablado, como acá en el flamenco, más o menos similar, y se baila y se danza sobre la tarima. Es muy importante la tarima. Sin tarima no hay fandango en México. Uh-huh. Y, bueno, este baile de pañuelo, que también es una parte importante, no tan solo en Chile, en Sudamérica y en México, sino en muchas partes del mundo, es un baile importante, el baile de pañuelo. Y bueno, no sé si quieres comentar algo más, amiga. Igual una cosita muy chiquita, y es claro, yo por ejemplo que no soy de México, y lo que me pasa a mí cuando yo descubrí las chilenas o empecé a escucharlas, es que me parece muy potente en esta unión de bronces, de alientos, de percusiones, la capacidad de todo lo que nos pueden decir esas chilenas. Las chilenas pueden ser solemnes porque se pueden utilizar para actos, digamos, que ameritan esa solemnidad. Entiendo que pueden haber marchas fúnebres o cosas de este estilo. También son festivas, ¿no? Que convocan al zapateo y a mover, ¿no?, los pañuelos. Entonces tienen como un rango de posibilidades muy potente, y sobre todo es cuando lo ves en vivo, ¿no? Cuando lo ves en directo y lo vives, con la gente que está rodeando a toda la banda. Hay una movida chilenera poderosa, ¿no? Allá en, sí, en México que... muy fuerte. Que va, parecen gitanos y gitanas que van de lado en lado con esa fiesta y el torito y el mezcal y... Y las décimas, ¿no? Y las improvisaciones y coplas... que también, bueno, nosotras no las tenemos tanto porque somos más instrumentales, pero la palabra rodada también es como un clásico de estas mixturas, finalmente, ¿no? Como la improvisación acá también, me imagino, bueno, ya estamos todas mezcladas, ¿no? Claro, y hay una parte importante es la versada, el tema de los versos, como bien menciona Tania, que ha viajado, no tan solo, o sea, no queremos decir que por el tema de que se le llamó chilena adoptándola de Chile, quiere decir que sea de Chile en sí, sino que ha viajado desde Marruecos, desde el norte de África, desde acá mismo incluso, o sea, creo que es una cuestión muy como importante cómo ha llegado hasta México de esta manera. Y ha sido adoptada desde la parte indígena, desde la parte afro y de la parte del mestizaje, ¿no? En varias regiones de la costa y no tan solo de la costa, sino también del occidente de México. Sí, estos cantes de ida y vuelta, ¿no? Como a mí se me ocurría mientras hablabais esto, el son jarocho, ¿no? Creo, con mi limitado conocimiento musical, pero el son jarocho comparte varias características de las que habéis mencionado, ¿no? Está por una parte la versada y esto, ¿no? Y también está la parte así un poco más gitana del tablao, del zapateado, ¿no? Total, total. ¿Seguimos poniendo una rolita? Uh-huh. O sea, una ya que no sea nuestra, la de Satanás. Sí, bueno, si quería, te van, vas. ¿Nos das paso o arrancamos en seco acá? No, darle paso. Va. Bueno, esta canción se llama Satanás, es una cumbia que la compuso Pablo Martínez, pero la reversionó la Tropa Vallenata, como se hizo más rebajada, y pues la quiero dedicar a un amigo, un gran amigo que se llama Joel, que él tiene un sonidero que se llama Cincelejo. El sonidero es Cincelejo y se pone todos los domingos en una plaza en la Santa María la Ribera. Y pues él muy amablemente siempre nos ha abierto su espacio para tocar, para bailar con la gente. Y y bueno, esta es Satanás de la Tropa Vallenata. ¡Satanás! Satanás, yo te quiero pedir. Satanás, yo te quiero. sabrosa que Dios no me ha querido oír. Una negra sabrosa que Dios no me ha querido oír. Y que sea muy lumbera y buena para bailar. Y que sea muy lumbera y buena para bailar. Satanás, oh Satanás, ¿dónde estás? Síganme, vengan todos a mí. Vamos a gozar la cumbia en el siglo que va a llegar. Vacilando con el canto de la tripulación. Pues venimos a escuchar Satanás. Estamos en esta segunda parte con la Sin Permiso acá en el estudio con el canto de la tripulación. Y igual que en la primera entrega nos tocaron bastante en directo, en esta también, un poquito menos porque la temperatura en el estudio va subiendo. Entonces lo hemos decidido dedicar más a temas ajenos, a canciones que les han servido un poco de influencia, de inspiración o que simplemente querían traernos aquí en el estudio. Así que aquí seguimos con este segundo volumen de La Sin Permiso, con este otro formato de intercalar directo con música enlatada. Y bueno, ¿con qué seguimos? ¿Cómo vamos siguiendo con esta entrevista? ¿Qué queréis traernos, comentarnos? Bueno, yo me voy a colgar un poquito de las palabras de acá de la amiga Crista, que ella mencionaba, que le dedicaba esta última canción que pasó Satanás a Joel del Sonido Cincelejo, que también para nosotros como que ha marcado un hito ese espacio. Es un barrio en la Santa María muy antiguo, donde todos los días, o sea, todos los domingos van los señores más grandes a bailar ahí. Y justamente hubo una disputa ahí por ese espacio donde la alcaldesa de esa zona quiso echar a toda la gente porque quería poner su espectáculo, su música y como hacer esta política como de la, como una eugenesia, una limpieza así de las calles, muy brutal, porque también es un barrio que se está gentrificando mucho. Uh-huh. Y bueno, fuimos a tocar un par de veces ahí, llegó la policía quitando como instrumentos, ni siquiera policía, gente de civil, matones de plano, que es una práctica muy horrible que se usa en México más de lo que quisiéramos. Y finalmente se logró que el sonido se quedara, ¿no? Y creo que eso como ha sido un hito también importante como de recuperación y de mantenerse ahí firme, ¿no? En el espacio público, y por eso también le tenemos mucho cariño a ese espacio. Y bueno, ahora volviendo a las recomendaciones musicales, también viajamos de nuevo al sur. Yo les quiero compartir esta canción, que es de un grupo de mujeres que se llama Flor de Guayaba. Son chilenas, pero hacen mucha cumbia y canto colombiano. Y creo que también me gusta eso porque expresa también, nos identificamos con esa fusión de ritmos, geografías. Y también me gusta mucho que son puras mujeres, y también creo que eso es importante para nosotras. En esta banda somos tres mujeres y dos hombres. Y como también reivindicarnos como músicas en el espacio público, que tenemos algo que decir y estar ahí en ambientes musicales que generalmente, sobre todo en México, son muy machistas. Todo esto de las chilenas que decían de los versos, son versos muy machista y que tú dices cómo están diciendo eso, pero bueno, también hemos hecho ese juego y ese ejercicio de reversionar eso y adaptarlo también a estos nuevos tiempos. Y la canción de Flor de Guayaba se llama No me voy a callar, también como haciendo alusión a esto de cómo seguiremos en las calles también expresándonos, bailándonos, encontrándonos y no callándonos nunca. Pues ahí os dejamos con este temita. Mi mamá me enseñó a cocinar. Bueno, pues vamos a ir cerrando ya este segundo volumen del Canto de la Tripulación, el Canto de la Sin Permiso. Este segundo volumen lo hemos dedicado también a la música en directo, pero también a las influencias que esta gente quería compartirnos. Para recordar un poco y a modo de cierre, tenemos aquí a los miembros de la Sin Permiso: Joel Olmedo al saxofón, Ángeles Lobos al clarinete, Cristina Munguía al bombardino, Tania Durán al güiro y las percus menores, y Juan Eco y su combo al redoblante. Así que bueno, para la gente que escuchó el volumen anterior y que nos acaba de escuchar en esta segunda entrega, ¿cómo podemos contactaros? ¿Cómo podemos encontraros en presencia o en las redes? Decirnos un poco. Bueno, en redes sociales pueden encontrarnos en Instagram como La Sin Permiso Banda. En Facebook también estamos como La Sin Permiso. Tenemos un pequeño canal ahí de YouTube también, donde hemos ido subiendo algunos videos de viajes e itinerancias por ahí. Y, por supuesto, nos pueden encontrar en el momento más inesperado, en su esquina favorita, y irrumpiendo las calles. Y si nos ven por ahí, pues acérquense a echar unos pasitos de baile, que con gusto compartiremos con ustedes. Muy bien. Y como vamos cerrando, ya como decíamos, no sé si nos hemos dejado algo. ¿Os apetece compartir algo que no se quede ahí en el tintero? Pues, para no perder la buena costumbre, de pronto programar, pinchar Sarri Sarri de Fermín Muguruza, de Cortatu, uh-huh. y compartirles igual que es muy potente, o es curioso igual en estas tropelías nocturnas por Bilbo, que está muy curioso, ¿no? Como ir saltando como de chosna en chosna de los espacios, ¿no? Entonces poder ir en una esquina y ver a todos los punkis bailando, pero ojo, ¿no? Punkis de 60, 50, 40 años, hasta chavitos de 15 o 20, pasar por un lado por la tarima con dos compas raperas galegas, escuchándolas rapear en galego, y después seguir a la esquina y escuchar salsa choque y salsa y merengue con todo el parche colombiano que aparentemente es muy grande y que vive en Bilbo. Entonces, igual ha estado muy potente de estas noches que hemos estado ahí como transitando, ver ese conjunto de identidades tan fuertes que igual se han apropiado de esta Semana Grande, y cada quien como con su sello identitario, histórico, cultural, político. Eso es impresionante, ¿no? Ver la bandera de Palestina ondeando por todas partes en una ciudad, la verdad es que es emocionante. Además, claramente, ¿no? Como de los llamados soberanistas de Euskal Herria. Entonces, eso ha sido bien, bien bonito. Entonces, para no perder esa vieja costumbre, pues cerrar con Sarri Sarri me parece bastante bien. Y bueno, también queremos dedicarle esta pieza a nuestros queridos colegas que nos recibieron aquí en Bilbo. Tasio, Yone, Eneco, muchas gracias por recibirnos en tan bonita ciudad. Y por supuesto también a ti, Juanito, por recibirnos también aquí en este increíble espacio. Pues muchas gracias a vosotras. Ha sido un regalazo que compartáis todos estos minutos en la radio, toda esta música que nos habéis traído y que nos habéis tocado. Así que nada, muchísimas gracias y esperemos que esto se convierta en tradición y que os tengamos por aquí en futuros años. Zirela dantzatzen zarritan zerbait ikusteko adubi fantaiera prozrekuento generalean. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, askatu. Irratikoak antziren ditutzen zuzean paella janko zutela, eta pitita sarri bere muturretan saltzatzu dela kontuatu mamea. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri. Zaiago zotzean doinu gozoagorik, sarri dio herriak zapallazos paturik. Iruñeko txerroa, desentxerroa, hemen zati gorria, zerua du estaltzen. Ez dakizel pasatzen den azken handi ontan, jende azidela dantzatzen zarritan. Zerbait ikusteko adubi faltan dela kozure kuento generalean. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, viva tú. Sarri, sarri, sarri, sarri, viva tú. Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, Cristo marcha David. El canto de la tripulación. Desde la fiesta grande de Bilbo. ¡Qué tranza, güey! Échate una rolita. Saca. ¡El gas! ¡Ya vámonos! ¡Qué creativo, Dan! Oye, no, ese speed es muy bueno. ¡Ay, amigos! Tamburino, non ho voglia di scherzare. Rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle, pronipoti di sua maestà denaro. Per fortuna il mio razzismo non mi fa guardare quei programmi tendenziali con tribune elettorali. Voglia di mettervi profumi e deodoranti, siete come sabbie mobili, tirate giù. Like a rolling stone. C'è chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero. Padre, quando i figli crescono e le mamme imbiancano. Quante squallide figure che attraversano il paese, come misera la vita degli abusi di potere.